Hola Gaby, buen día para todos, para todas. Hoy sí, nos vienen a visitar y a contar lo que están haciendo los chicos de quinto año de la escuela Dr. Eduardo Chala, con la profe Virginia que los está acompañando. Entonces, bueno, los chicos son varios en el estudio, se han organizado para ir contando lo que vienen trabajando. Así que, si te parece, los empezamos a escuchar, que se vayan presentando y nos cuenten. Bueno, buen día a todos. Nosotros somos de la doctora Eduardo Jorge Chala, como decía Gaby. Estamos en un proyecto, una huerta orgánica para poder hacerlo en la casa con pallets, injertos de plantas, macetas, todo para poder hacerlo en la casa y tener un cultivo un poco más saludable que lo que se consigue en todo lo que son los mercados. Acá estamos con algunos compañeros, hemos hecho distintos folletos con mucha información, los cuales vamos a contar ahora en los siguientes minutos. Estoy acá con mis compañeros Brenda, Alejandro, Ángel y Ezequiel. Disculpe. Así que ahora le vamos contando un poco con el primer grupo, que es el de Alejandro y Brenda. Muy bien, buenísimo. Empezamos, soy Alejandro, con mi compañera Brenda Casanova. Vamos a hablar sobre las plantas aromáticas. Las plantas aromáticas las podemos encontrar en nuestro interior o en el exterior, como en nuestra cocina o en nuestro jardín. Hay distintas funciones y acá mi compañera Brenda les va a decir algunas. Bueno, las plantas aromáticas son para largar perfume, son el romero y el tomillo. Esas plantas largan un aceite donde sale el perfume. Las plantas medicinales son la manzanilla, que pueden mejorar la garganta. Las plantas, también hay plantas para repelente, que son la menta y el orégano. Y las plantas para la comida, que son el ajo, el perejil y la albahaca. Las plantas de la comida se usan más usualmente en las comidas francesas, en las cocinas francesas se usan. Buenísimo, bueno, y ahí se suma alguien más ahí que nos va a seguir contando sobre el proyecto de huerta orgánica. A ver, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, nosotros investigamos sobre asociación benéfica. Bueno, se plantan hortalizas y plantas aromáticas de manera en que se crean una relación beneficiosa entre ellas. Ahí le va a explicar un poco Carlos Neme. Se crean una relación para ayudarse entre sí a crecer y para repeler insectos nocivos. Por ejemplo, como el tomate con la albahaca, que la albahaca le sirve de repelente hacia los insectos, y como el maíz con la arveja o los porotos, y la cebolla con tomate y pimiento. Bien, ¿alguien más quiere sumarse y contar? Bien, vamos a poner un tema ahí de la mano de Marce y entonces le damos pie a otros de los chicos que van a entrar también a seguir contándonos lo que sucede en la escuela Chala. Escuchándolos, ¿cómo estamos? Bien, hola, buen día. Somos el segundo grupo. Mi nombre es Santiago, para empezar. Con mi compañero Brian nos tocó cómo conservar las plantas aromáticas. Básicamente se secan en forma separada y luego se guardan en envases de vidrios limpios. De esa manera, todo el año tendremos las plantas en buenas condiciones. Ahora mi compañero Brian va a dar un ejemplo de algunas plantas. Hola, yo soy Brian y bueno, voy a seguir con el ejemplo que decía Santiago. El del romero. Se corta dejando los tallos en la planta porque es bianual, o sea, vuelve a brotar. El burrito, la menta y el cedrón se guardan en envases para el mate y los tés digestivos. Que también nos hacen. Además, sí, son riquísimos. Sí. Buenísimo. ¿Y los chicos? Allí también. ¿Vos los vas a presentar? Bueno, ahora le vendría a tocar a otros compañeros, a Leo y al Rodrigo, que nos van a contar un poco sobre otro tema respecto a los cultivos y huertas. Buenísimo, entonces se suma Leo y Rodrigo también. Impresionante este desplazamiento. Bueno, hola, buenos días. Con mi compañero Rodrigo nos tocó control natural de plagas. Y el control natural de plagas es un método para controlar las plagas que no usan sustancias químicas. En cambio se utilizan insectos, aves o plantas. Por ejemplo, traer mariquitas a tu jardín te ayudaría a eliminar los pulgones. O en un pedazo de madera, color amarillo, ponerle aceite de auto y colgarlo en un árbol, así los insectos quedan pegados y mueren. Bueno, buen día, soy Rodrigo. Voy a leer recomendaciones para las plantas. Tomar medidas de precauciones para preparar los venenos naturales. Evitar el contacto directo con la piel mucosas, así como también su ingestión. Los preparados de ajo y cebolla no deben aplicarse en cultivos de arveja y avilla, porque afecta el crecimiento de las plantas. Se recomienda pulverizar solamente las plantas afectadas, sobre todo cuando se utiliza productos muy tóxicos como el paraíso, el tártago, con fines de preservar a los insectos benéficos que ayudan a la planta. Buenísimo. Bueno, ahora me tocaría a mí, a lo que vendría a ser mi grupo, que voy a contarle un poco de cómo se hace o podemos tener tierra orgánica, abono natural y composta en la casa. Por ejemplo, la tierra orgánica es un conjunto de varios elementos: arcilla, limos, aserrín, que lo ponemos en tierra, lo dejamos unos varios días, que tome esos nutrientes de la madera, las demás piedras y cosas así, y ahí se va generando la tierra orgánica. El abono natural también, que es un abono que lo podemos hacer en la casa, con un canasto de verduras de cualquier verdulería cercana. Ponemos un poco de tierra, le echamos también lo que vendría a ser cáscaras de huevo, cáscara de frutas, verduras o restos de alguna ensalada. Eso va generando que los nutrientes de las verduras y demás cosas lo vaya absorbiendo la tierra y genere que sea mucho más saludable para la semilla y absorba un crecimiento mucho más veloz en lo que vendría a ser. Además de que sea más seguro el crecimiento y así podamos tener una huerta un poco mejor. Bueno, impresionante todo lo que aprendimos. Y además ustedes lo han estado no solo investigando, sino lo están haciendo. ¿Es así? Sí. ¿Y cómo van cómo va esa huerta? ¿Les gusta? Sí. Ya están pintadas, hemos hecho de todo. Sí. Por ejemplo, ahora hasta hace poco hemos terminado el tema de otro proyecto que va de la mano con este, que los pallets le hemos puesto, hemos hecho tipo macetas, en los cuales hemos sembrado semillas, ya están creciendo todo. Hemos puesto tierra preparada, con los pallets lo hemos pintado, decorado, adornado y lo hemos dejado bien, bien lindos. Y ahora vamos a hacer una expo que se llama Expo Chala, que es el 8 de este mismo mes, mañana. Mañana mismo. Mañana mismo. Al 18 nos dice acá. Lo han movido al 18. Bien. Lo han movido al 18. Y es en donde vamos a vender los pallets con los injertos y todas esas cosas. Bueno, buenísimo. Así que ahí se tienen que acercar a la escuela. Invitemos a la audiencia de paso. Todo aquel que quiera ir está invitado. Puede ir, vaya, compre cosas. Nos va a ayudar mucho. Bueno, un placer que hayan venido hasta acá. ¿Quieren mandar algún saludo o algo? No, ¿no? A la profe también. Y a la profe vendría siendo un saludo por traernos también. Un saludo a todos, a mi mejor amiga y a mi novia que me están escuchando. Muy bien, ahí. No sé si mi novia me está escuchando, pero también saludo. Pero por las dudas la saludamos. Pero por las dudas. Claro. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias. Espero que vuelvan. A mí me encantó cuando que vinieran. Quieran. Cuando quieran volver. Perfecto. Le dejo mi currículum y mi número. No hace falta currículum acá. No hace falta currículum. Entonces. Tiene que venir nomás. Ya este año salgo la secundaria, así que no modo drama. Perfecto. Entonces, chao, nos vemos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Bueno, Nadia, un gustazo esta columna. Viste qué lindo, Gaby, con muchas ganas de que la radio sea cada vez ocupada por chicos, por chicas. Así que bueno, muy contenta también de que se arrimaran, que se animaran, y la verdad que lo han hecho excelente. Así que les damos las muchas gracias a los chicos y a las profe por venir. Muy bien, y muy agradecidos también aquí a vos por esta propuesta, Nadia, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes nosotras. Nos encontramos junto con Fabricio, que estará de vuelta y nos contará lo que ha andado haciendo. ¿Por dónde ha andado? Bien, le ponemos música tanda, continuamos haciendo la diaria.